sueño. Un sueño. Spread out and scatter. Estoy aquí gracias a usted. Gracias, DJ El Salvador, que me dio todo. Nunca bajé la cabeza a la marginación. Siempre seguí para adelante. Y qué alegría saber que la gente que no creía en esto ya está creyendo. El reggaetón ha evolucionado y hoy es algo mundial. Reggaetón. Gracias a mi madre, mi padre, mis dos hermanas. Las quiero mucho, ¿verdad? MC Francia. Y la gente que quiere escuchar a este gordo. Ya tú sabes. Reggaetón es la que hay hoy día. Y seguimos ahí, brother, tú sabes. MC Francia desde la Villa Salvaje. Reggaetón, reggaetón, reggaetón. Gracias por confiar en mí, gracias. Dios me lo bendiga a todos y gracias.